La potencia es máxima en Ritmo 95 FM. Para dar una vez más la bienvenida al programa que definitivamente le cambió el nombre a los sábados. Bienvenidos amigos a la revista Billboard.